viernes 22 de enero, para estudiar y meditar. Salmos capítulo 4, verso 3. Sabed pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Salmos 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Poco antes de su crucifixión, Cristo había dejado a sus discípulos un legado de paz. La paz os dejo, aseveró, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. Esta paz no es la paz que proviene de la conformidad con el mundo. Cristo nunca procuró paz transigiendo con el mal. La que Cristo dejó a sus discípulos es interior, más bien que exterior, y había de permanecer para siempre con sus testigos, a través de las luchas con contiendas. Los Hechos de los Apóstoles, página 70. La lucha por la supremacía manifiesta un espíritu tal que si se lo alberga, cerrará el reino de Dios a aquellos que lo acarician. La paz de Cristo no puede morar en la mente y el corazón del obrero que critica y encuentra faltas en otro obrero simplemente porque el otro no practica los métodos que él cree mejores, o porque siente que no es apreciado. El Señor nunca bendice al que critica y acusa a sus hermanos, porque esta es la obra de Satanás. Manuscrito número 21, del año 1894. El Evangelismo, página 79. Preguntas para dialogar. 1. ¿De qué formas puedes trabajar en tu iglesia local para ayudar a mantener la paz entre los miembros cuando surgen tensiones y desacuerdos inevitables? 2. ¿Cuáles son las situaciones comunes que afrontamos en nuestras vidas diarias que amenazan nuestra paz? ¿Qué promesas bíblicas puedes reclamar cuando surge cada una de ellas? 3. Por supuesto, siempre es fácil hablar acerca de confiar en Dios, no importa cuáles sean las circunstancias, y que esa confianza debiera darnos paz. Y eso es cierto. Al mismo tiempo, ¿qué pasos concretos y prácticos podemos dar para cambiar las circunstancias que hacen difícil que haya paz? En otras palabras, ¿cuán a menudo nuestra inquietud y nuestro temor son el resultado de las elecciones que hacemos? 4. ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para ayudar a otros que están pasando por circunstancias que hacen que la paz sea difícil de lograr? 5. ¿Cuánta paz debiéramos esperar, en forma realista, en un mundo lleno de tanta lucha, caos, sufrimiento y agitación?